Bien, amigos, son las 9 de la mañana con 59 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana. En este sábado 15 de junio del año 2019 escuchamos a Michael Hutchison y su guitarra acústica con sus sueños y recuerdos distantes. Escuchamos, entre otras, 5 panes, 2 peces, humor, frotar un doblaje, playa de zucchini y estrella de la mañana. Bien, continuamos con más aquí en la radio universitaria. Y para usted que nos sintoniza, tenemos ahora una emisión más de su programa El Jardín de las Delicias. Radio Universidad Veracruzana presenta El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Hoy escucharemos música brasileña para piano solo, en interpretación del pianista Luis de Mora Castro. En primer término presentamos a su atención 3 piezas sueltas. Flor Amorosa, de Joaquín Caliado. Tango Brasileiro, de Alexandre Levy. Y Batuque, de Ernesto Julio Nazaret. Interpreta Luis de Mora Castro al piano. Thank you. Escuchamos Flor Amorosa, de Joaquín Caliado. Tango Brasileiro, de Alexandre Levy. Y Batuque, de Ernesto Julio Nazaret. Interpretó Luis de Mora Castro al piano. A continuación lo invitamos a escuchar Valsa Choro número 10 y Valsa Choro número 11, de Francisco Miñone. Thank you. Escuchamos Valsa Choro número 10 y Valsa Choro número 11 de Francisco Miñone. Interpretó al piano Luis de Mora Castro. A continuación escuchemos la primera suite brasileira de Oscar Lorenzo Fernández en tres movimientos: Velha Modinha, Suave Acalanto y Saudosa Seresta. Escuchamos la primera suite brasileira, de Oscar Lorenzo Fernández, en tres movimientos. Velha Modinha, Suave Acalanto, y Saudosa Seresta. A continuación lo invitamos a escuchar, Odeón, tango brasileiro de Ernesto Julio Nazaret. El bebé se duerme, de Enrique Oswald, y Valsinha, de Francisco Miñone. Thank you. Escuchamos Odeón, tango brasileiro de Ernesto Julio Nazaret. El bebé se duerme, de Enrique Oswald, y Valsiña, de Francisco Miñone. Interpretó al piano Luis de Mora Castro. A continuación, de Osvaldo Lacerda escucharemos Brasileira número 4, en cuatro partes. Dobrado, embolada, seresta y candomblé. Escuchamos, de Osvaldo Lacerda, Brasileira número 4, en cuatro partes. Dobrado, embolada, seresta y candomblé. A continuación presentamos, de Camargo Guarnieri, Cansao Sertaneja y Danza Negra. Interpreta Luis de Mora Castro al piano. Thank you. Escuchamos De Camargo Guarnieri, Cansao Sertaneja y Danza Negra. Interpretó Luis de Mora Castro al piano. Para concluir nuestro espacio de hoy le invitamos a escuchar Valsa de Esquina número 1 y Valsa de Esquina número 3 de Francisco Miñone. Thank you.